machacaran mis manos y mi boca, que me arrancaran los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como diferentes. Hoy es 9 de julio. Hace 85 años, el 9 de julio de 1935, nacía en San Miguel de Tucumán, en Argentina, Mercedes Sosa, hija de Ernesto Sosa y Emma del Carmen Girón, el padre zafrero, changador, y la madre lavandera. Para el mundo fue La Negra. Sus primeros discos del año 1959, Canciones con Fundamento, y de 1961, La Voz de la Zafra, no hablaban, como tantos otros del folclore tradicional, del cerro, del río y del paisaje. Los protagonistas de sus canciones eran los trabajadores, los humildes, los sufridos. Crecía, al pie de la cordillera, el movimiento conocido como Nuevo Cancionero, que tenía tres pilares: la pluma de Armando Tejada Gómez, las melodías de Matus, el esposo de Mercedes, y la voz de La Negra Sosa. En febrero de 1963 publicaron un manifiesto que hablaba sobre la búsqueda, la importancia de la búsqueda de una música nacional de contenido popular, que apuntaba a integrar la diversidad regional del país y quitarle los convencionalismos tradicionalistas. Tenían además una visión global que promovía el diálogo y el intercambio con todos los artistas y movimientos similares del resto de América Latina. El alcance del Nuevo Cancionero fue inmediato y se prolongó como brazos largos por América Latina. Pablo Milanés llegó a decir que fue como la Biblia para nosotros. Conocida es su historia sobre cómo es descubierta por el gran público en Argentina en el Festival de Cosquín con la presentación que le hizo Jorge Cafrune, que dijo: "Les voy a ofrecer el canto de una mujer purísima que no ha tenido oportunidad de dar". En ese año en Cosquín fue elegida como la revelación del festival. Luego de eso conoció el reconocimiento del gran público, el reconocimiento de otros artistas argentinos y latinoamericanos y el éxito. Pero a finales de 78, después de un concierto que estaba dando en la ciudad de La Plata, la policía la lleva detenida. Ya en épocas, ya la dictadura argentina del 76 estaba en su apogeo, la policía la lleva detenida junto a su hijo y algunos de sus músicos. En febrero del 79 se exilia en Europa. En ese exilio amplía su repertorio, canta canciones de Milton Nascimento, de Chico Buarque, y en el año 1982 retorna a la Argentina. El retorno fue un quiebre porque marcó la realización de 13 conciertos en el Teatro Ópera, pero también la grabación de un disco, el álbum doble Mercedes Sosa en vivo en Argentina, que es por una parte un documento de época, pero también marcaba un puente con los nuevos autores que ya no tenían que ver solamente con el folclore, y Mercedes Sosa suma a su repertorio Piero, León Gieco, Charlie García, Fito Páez, David Lebón, Pedro Aznar, que de alguna forma le permitían derribar las fronteras del folclore con el rock, para pena de los conservadores y los fundamentalistas de ambos bandos. Fue gran amiga de León Gieco y de Charlie García, y también del gran Luis Alberto Spinetta, con quien En el año 1990, en un recital en vivo, hizo una versión de un clásico de Spinetta, que es Barro tal vez, una samba que Spinetta había compuesto cuando tenía 15 años. Es muy conocida la versión que hicieron juntos en uno de los últimos discos de Mercedes Sosa, El Cantor a Uno, una versión emocionante, incluso por la posibilidad de ver el backstage de la grabación y poder percibir ahí con claridad el cariño y el amor y el respeto que se tenían Mercedes y Luis. Lo que vamos a escuchar hoy es una grabación con algunas imperfecciones de ese concierto en vivo donde Mercedes Sosa y Luis Alberto Spinetta hacen una bella versión con unos interesantísimos arreglos de guitarra de Luis Alberto Spinetta de la canción Barro tal vez. Y es que este es mi corazón. mundos diferentes.